Hola amigos, ¿cómo están? Queremos agradecerles que nos acompañen a un nuevo episodio de esta serie que titulamos Estudios sobre Jesús y la Ley. En esta ocasión queremos examinar este tópico, la simiente, la promesa y la ley. Conceptos que iremos desgranando desde el Génesis para poder llegar después a la teología del Nuevo Testamento. Estos temas son interesantes, pero a la vez muy importantes para entender cómo Dios actuó con la raza humana desde la creación, desde que Adán y Eva cometieron pecado. Y qué es lo que Dios espera del hombre en el plan que Dios trazó, que él hizo para la restauración de la relación entre el hombre caído y su creador. En esta ocasión, la simiente, la promesa y la ley, vamos a mirarlo desde el ángulo del Génesis. Y luego pasarnos algunos textos del Nuevo Testamento. Pero en el caso de Génesis, vamos a ir nuevamente a capítulo 3 de Génesis, cuando ya se produjo la caída, y entonces aparecerá por primera vez la simiente o la semilla. Esto es la promesa de parte de Dios para establecer un quiebre total contra el poder del enemigo, Satanás, a través de la simiente o semilla. Y luego de ello, entonces, ver cómo Dios establece la ley o qué es lo que Dios pretende del hombre, cómo el hombre puede reanudar relaciones con el Creador a través de indicaciones que el Señor va a dar. Para ello, invito a que vayamos a mirar Génesis capítulo 3, desde el versículo 8 en adelante. Ya conocemos los textos, solamente repasamos. Se observa cuando Dios aparece buscando el encontrarse con el ser humano. Como dice el texto, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí no se trata de que Adán y Eva buscaran a Dios, es Dios el que los está buscando. ¿Los está buscando para condenarlos porque violaron la ley? No. Dios busca mantener, pero ya está rota, la relación que habían tenido hasta hacía unas horas atrás con Adán y Eva, una relación de amor, un creador que presentó a sus criaturas la obra de su creación. Pero la pareja humana había cometido pecado y se escondieron. Entonces Dios los busca. Este es un concepto muy interesante. Es Dios el que busca y el que pondrá las condiciones, pondrá las indicaciones, si queremos decirlo de esa manera, para que el hombre escuche esas indicaciones, porque ya miraremos el caso de Caín, que no escuchó la indicación dada por Dios. Vamos entonces a observar las primeras palabras de parte de Dios a Adán y a Eva y aún a la serpiente. Capítulo 3, nuevamente de Génesis, continuamos leyendo los versículos. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Obviamente, tienen miedo porque han cometido pecado. Aquella inocencia que los había caracterizado se había perdido definitivamente. Ahora Dios, sabiendo que han cometido pecado, ¿cuál es el plan que Él va a hacer? Saben, amigos, desde este versículo en adelante no aparecen instrucciones de parte de Dios para decirles, ustedes tienen que hacer esto, guardar las leyes, obedecerme aquí y hacer más allá. No aparece. Aparecen las indicaciones de las consecuencias del estilo de vida que van a llevar, estilo de vida que Dios hubiera querido que fuera más apacible, más agradable. El caso de la concepción de la mujer, cuando ella engendra o concibe hijos y los tiene que dar a luz, o de la relación con el marido, él se enseñoreará de ti y tú tendrás una gran apetencia hacia él, o aún en lo que tiene que ver con el hombre, que con mucho dolor iba a vivir de la naturaleza, del campo, que espinos y cardos te va a producir. Es decir, no está diciendo allí, tú vas a trabajar con dolor o tu mujer vas a dar a luz con dolor. No, es, reitero, las consecuencias de la falta cometida, el estilo de vida que ahora van a llevar, muy penoso, muy doloroso, pero no aparece todavía aquí la indicación de cómo procurar reanudar la relación rota con Dios. Si me hago entender, una cosa es decirle a la pareja humana, ustedes van a llevar este estilo de vida, que yo no quería, pero ustedes lo van a llevar con mucho sufrimiento, pero lo que tienen que hacer ahora para que las relaciones puedan restaurarse es esto. Eso todavía no aparece. ¿Dónde? ¿Cuándo aparece? ¿Saben, amigos? Esto es muy importante porque Dios, cuando quiere reanudar la relación con el hombre, no está diciéndole al hombre, tú tienes que hacer esto y obedecer más allá, que es lo que los judíos entendieron en sus días. En otras palabras, que Dios dio leyes para, con el objeto de restaurar la relación del hombre con Dios. ¿Notan? Este concepto no aparece en Génesis. Insisto, Dios no va a dar las leyes buscando que el hombre las cumpla para restaurar su relación con el Creador. De otro modo lo veríamos en el Génesis. No aparece. Aparecen las consecuencias del estilo de vida que ellos tienen que llevar. Muy penoso, dije. ¿Pero dónde aparece entonces ese marco de obediencia que el hombre tiene que obedecer? Vamos a seguir leyendo para entender más el diálogo entre Dios y las dos criaturas y luego con la serpiente. Continuamos leyendo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te prohibí? Obviamente comieron y entonces allí que Adán le pasa la responsabilidad a Eva, Eva finalmente a la serpiente, y así entonces Dios comienza a hablarles a uno y a otro. Vamos a mirar desde el versículo 15. Miremos allí. Fíjense, ya que Adán y Eva pasan su respectiva responsabilidad al compañero, Adán a Eva, Eva a la serpiente, pues Dios se dirigirá a la serpiente para hablar de sentencias. En el caso de la pareja, que aparecerá poco después, se va a hablar de, yo dije, las consecuencias. Insisto, no lo que ellos tienen que hacer para reanudar la relación rota. No, eso es otra cosa que ya vamos a ver. Lo que aparece ahora es capital. Al dirigirse a la serpiente, le va a hablar de un golpe mortal que va a recibir de parte de la simiente, Zera en hebreo, que significa descendencia o linaje y a la vez también simiente o semilla, en plural o singular. Un concepto que lo hemos comentado en el video anterior y vamos a insistir que es importante distinguir que los judíos actualmente no lo perciben. Miremos pues entonces versículo 15. Y pondré enemistad entre ti, serpiente, y la mujer, entre tu simiente, Zera, y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amigos, esta es la parte más importante de Génesis y aún de la Biblia. El golpe mortal que Dios planeó darle al enemigo de las almas, al que arruinó la vida en el cielo arrastrando la tercera parte de los ángeles, el que arruinó la vida aquí en la tierra, arruinando a la pareja, a la primera pareja, a su descendencia, que provocó el esparcimiento del pecado por doquiera, por ello vino el diluvio, etc. Y a lo largo de los siglos hasta la fecha, darle el golpe mortal. Amigos, ¿saben? Aquí hay un tema que vale la pena tomar en cuenta. Satanás fue echado del cielo, según Apocalipsis capítulo 12. Y hay gente que se preguntaría, pero ¿por qué lo mandaron a la tierra? ¿Por qué no lo destruyeron allá en el cielo? Lo que importa acá es pensar que el centro neurálgico del universo, allá en el cielo, fue limpiado. Y en ese sentido tenemos que estar gozosos porque el cielo fue limpiado. Ahora lo que queda es limpiar el resto de la creación. Voy a invitar a que miremos el texto en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Recuerden, vamos a ir mirando textos, en este caso, al hablar de Satanás y la simiente o la semilla que le daría el golpe mortal fundamental en las prioridades de Dios, de destruir al enemigo y así ver cómo hace con el resto de la creación para poder rescatarla. Vamos pues entonces, capítulo 12, 7, la lucha en el cielo entre el arcángel Miguel con esa serpiente. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Versículo 3 nos dirá que la tercera parte de las estrellas del cielo fueron tomadas por la gran serpiente, podemos leer el texto para acordarnos que Satanás hizo mucho daño en el cielo al quitar la tercera parte de los ángeles. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, de sus cabezas 7 diademas, describiendo al dragón. Y en el versículo que viene se nos habla de la tercera parte. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esto es la tercera parte de ángeles. Habíamos leído el versículo 9 que dice que ya no prevalecieron, no había más lugar en el cielo. Versículo 8. Leamos ahora el siguiente para ver más todavía de lo que Dios quiere para el cielo y para nosotros. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces la pregunta es, ¿por qué a la tierra? Dios, ¿no podrías haberlo mandado o a otra parte o haberlo destruido en el cielo? Pregunta que nos podríamos hacer. Sin embargo, cualquiera sea la respuesta, el versículo que viene es clave. Hay alegría porque el cielo fue limpiado. Amigos, ¿no pasaría algo similar si sufrimos alguna infección? Y la infección comenzó a regarse y nos perturba tanto que desde la cabeza hasta el resto del cuerpo tenemos dolores, molestias, etc. Pero viene un medicamento que nos lo proveen y lo primero que va a atender es que tengamos nuestra cabeza en buenas condiciones, que estemos lúcidos, animados, no sintamos profundo dolor, mientras que la medicina va atendiendo el resto del cuerpo. Bueno, algo así ocurrió en el siguiente versículo. Miren la alegría que hay en el cielo. Y lógicamente, veremos después qué pasa con la tierra. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, la cual había sido criticada en el cielo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El cielo, pues, fue limpiado. Ahora sí, el versículo que viene puede no gustarnos, pero vamos a ver qué salida va a dar Dios para ello. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esta es la victoria que Dios quiere que obtengamos cada uno de nosotros contra Satanás. Y el versículo que viene expresa un ay. Mírenlo. Antes, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. A esto nos referimos. La alegría en el cielo porque ha sido eliminada la peste. Ay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Y entonces otra vez la pregunta. ¿Por qué tenemos que sufrir? Amigos, dijimos que las respuestas pueden ser varias, pero lo que estamos atendiendo es el foco, el centro, leyendo el texto bíblico. Primero, el cielo fue limpiado de la peste. Segundo, en Génesis 3:15 hay una promesa de un golpe mortal a esa peste, Satanás. Y entonces, en ese golpe mortal tenemos la esperanza de que también la tierra será limpiada y con ella todo el universo quedará libre, limpio de esta peste, esto es Satanás y sus demonios. Pero entonces vendrá la instrucción de parte de Dios, qué es lo que el hombre tiene que hacer. Para ello, vamos a seguir leyendo los textos, versículos 16 en adelante, las instrucciones de las consecuencias sufridas por causa del pecado a Adán y a Eva. Pero no viene todavía el mandato, qué es lo que ellos tienen que hacer para restaurar la relación. Leamos pues, capítulo 3 de Génesis, versículo 16. Seguimos entonces con esa simiente que le daría el golpe mortal a Satanás en el versículo 15. ¿Lo hemos leído? Bien, ahora con Adán y Eva, versículo 16. Dice, a la mujer le dice, notamos, lo que aparece acá, amigos, tiene que ver con, insisto, las consecuencias, el estilo de vida que ellos tienen que llevar para sobrevivir en la tierra. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, tu marido se enseñoreará de ti, etc. Versículo siguiente, tiene que ver con el hombre y los versículos que siguen todavía. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo que no lo hagas, Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella. Noten, no aparece todavía la instrucción de qué es lo que ellos tienen que hacer para restaurar la relación entre la criatura pecadora y su creador. Siguiente versículo, sigue hablando más todavía. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Nuevamente, estas son las consecuencias, una descripción de las cosas que ellos vivirían, sufrirían y que Dios no hubiera deseado. Prosigue más. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los condenados. ¿Dice así el texto? No, había esperanza. Iba a ser la madre de todos los que vivirían. Qué bonito pensar que Dios decidió que la raza continuara, vivientes, ellos vivirían, pero tendrían que hacer cosas. Entre ellas, vamos a mirar el siguiente texto y así a ver si podemos leer algo. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Les quitó aquella vieja vestidura que ellos se traían. ¿Recuerdan allí de hojas de higuera con la cual se taparon? El primer síntoma de su estado pecaminoso fue la desnudez. Perdieron ese halo de gloria, de luz, de inocencia que los cubría. Ahora bien, ¿habrá alguna instrucción detrás de ello? Eso es lo que queremos mirar. Siguiente versículo, vamos a ver un poco más. Y Jehová, Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y ya conocemos el texto, se les prohíbe el acceso al árbol de la vida. Y así termina el capítulo 3. Amigos, no se mira claramente la instrucción de lo que debían hacer para restaurar la relación rota. Pero el versículo 20 da una pista y que en la historia de Abel y Caín se ve más graficada y a la luz del Nuevo Testamento ya entendemos de qué se trata. Otra vez leemos el versículo 21. Notemos ahí. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Les pregunto, amigos, si ustedes pueden inferir algo de ese texto, ¿hay implícita alguna instrucción? ¿Podemos deducir algo? El texto es muy escueto, pero significativo. Déjenme decirlo y lo vamos a ver ilustrado con el caso de Abel y Caín y clarificado en el Nuevo Testamento. Cuando Dios tuvo que quitarles su vestido estrafalario con el cual se habían cubierto, hojas de higuera, Dios tuvo que despellejar, sacar la piel de algún animal. Algún animal tuvo que ser sacrificado. Efectivamente, aquí aparece el primer sacrificio de animales. No necesariamente que Dios hubiera dado muerte al animal, sino que Adán y Eva debían hacerlo para que a partir del animal sacrificado, Dios pudiera extraer la piel y cubrirlo. Aparece ese concepto en la Biblia. Voy a invitarles a que miremos algunos textos, dos al menos. Uno, el que aparece en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20, y otro en Apocalipsis 13. Efectivamente, desde estos días, o de este día en particular, en que Dios viste a Adán y Eva con túnicas extraídas de pieles de animales sacrificados, allí se va a entender el plan de salvación. Había que cubrirlos, pero con una provisión que Dios traía y que entrañaba una instrucción. Pero leamos el texto primero para verificar esta idea. Miremos, tal vez el 18 para entender mejor el contexto del 19 y 20. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, y ahora veamos, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya de antes que el mundo fuera creado, estaba el plan de que Jesús saldría como garante, como garantía para el hombre pecador en caso que pecara. Finalmente cometió pecado y Jesús salió allí en un acuerdo que Hebreos capítulo 13, 20 llamará un pacto eterno entre el Padre y el Hijo. Bonito pensamiento. Dios desde siempre había establecido con Jesús, con el Hijo de Dios, con su eterno compañero, un pacto por el cual Jesús saldría de garante desde antes de la fundación del mundo, como el Cordero sin mancha. Leamos Hebreos capítulo 13. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre, ¿cómo le llama? Del pacto eterno. Hay un pacto eterno, establecido desde antes y que duraría por siempre. Eterno tiene esa idea. Pero vamos a leer también el texto de Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y aquí, amigos, varían las traducciones. En español vamos a seguir la Reina Valera 60, que es la traducción correcta, del orden, del juego de palabras que lo compone, a diferencia de otras Biblias como la Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén, hay otras que no traducen, y vamos a hacer la lectura para entender de qué se trata. Lamentablemente no siguen el orden como aparece en griego original. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Esto es la Reina Valera 60. Y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Noten allí, el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Significa que fue sacrificado, degollado al comienzo del mundo. ¿Cuándo fue? Justamente en aquella ocasión con Adán y Eva. La otra lectura, ponemos otra vez el texto de la Reina Valera 60, si ustedes quieren consultar con otra traducción, dije, Biblia de las Américas, Biblia de Jerusalén, hay otras. Leen de esta manera. Y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde la fundación del mundo o desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. O sea, la pregunta es, ¿el principio del mundo a qué se refiere? ¿A que los nombres no estaban escritos en el libro o que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo? Notamos, varía el sentido dependiendo de la traducción. Pero reiteramos, en el griego aparece el orden tal y cual como lo tenemos en la Reina Valera 60, lo que indica que Jesús fue sacrificado al principio del mundo. Este es el punto. O como dijera la carta de Pedro, desde antes de la fundación del mundo. Ahora, si el Cordero fue sacrificado, que representa a Cristo, que fue sacrificado desde antes o desde el principio del mundo, cualquiera de las dos expresiones es válida. Esto es, sacrificado en presencia de Adán y Eva en forma de símbolo, porque luego vendría en la realidad. ¿Qué significa cubrirlos con la piel? Mírelo en Romanos capítulo 13, versículo 10, podemos leer en adelante para leer el 12, que va a ser clave. El amor no hace mal al prójimo porque así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, noten acá, y vistámonos las armas de la luz. Y el siguiente versículo. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas, no en envidia, sino, recuerdan, vistámonos de las armas de la luz, sino vestíos del Señor Jesucristo. En otras palabras, vestirnos del Señor Jesucristo significa todo lo que el versículo anterior había dicho. A ver, yo invito a que unamos estos tres versículos, esto es el 11, 12, 13, acerca de la vestidura de luz, vestirnos de Jesucristo, y es rechazando todas las obras carnales. A eso apunta. A eso va la cobertura, la piel con la cual Dios vistió a Adán y Eva. Tenía un mensaje. Pero vamos a leerlo otra vez. Romanos capítulo 13, versículos 11 al 13, leemos así. Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. Eso es vestirnos las armas de la luz. Andar honestamente, haciendo bien las cosas delante de Dios. No en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas, no en envidia, sino, versículo 14, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, que era lo mismo que dijo el versículo anterior, contiendas, borracheras, etc. En otras palabras, cuando Adán y Eva fueron vestidos de la piel de cordero, fueron vestidos de Jesucristo, el gran Cordero de Dios, para que anden de día, no en glotonerías, borracheras, homicidios, como va a ocurrir con la siguiente experiencia que vamos a mirar ahora, la de Caín con Abel. Pero este punto era importante, la instrucción que Dios va a dar. Primeramente es Dios el que provee la vestidura y lo que ellos tienen que hacer. Vamos pues entonces a mirar en Génesis 4, los primeros versículos, la experiencia del sacrificio de animales con la piel con la cual hay que cubrir. Adán y Eva fueron cubiertos ya de esas pieles, sus hijos también. Pero el mensaje que ello entrañaba era que esto representaba la gran semilla que debía venir con el paso del tiempo para hacer ahora, en forma de símbolo, lo que esa semilla haría en su tiempo cuando él viniera. Pero vamos a mirarlo más detenidamente en la experiencia de Caín y Abel. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, el primogénito, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, al decir fruto de la tierra, y siendo labrador, habrá traído quizás lo mejor de la tierra. Pero Abel trajo mejor ofrenda. Siguiente versículo. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La pregunta que cabe hacernos es, ¿por qué miró con agrado la ofrenda de Abel y no así la de Caín? Amigos, porque la ofrenda de Abel cumplía el requisito y mensaje que Dios le había dado ya a sus padres. ¿Cuál fue el requisito? Que debían ser sacrificios de animales. Y Abel era ganadero, él tenía animales. En tanto que Caín, al ser agricultor, él traía, quizás trajo lo mejor de la tierra, e incluso si debía contener sangre, habrá traído, imagínense, alguna ofrenda de la tierra que tuviera o supiera color rojo, como la zanahoria, sandía, en fin, algún elemento rojo. No, no es suficiente. Tenía que simbolizar un cordero que represente al gran cordero de Dios que debía venir con el paso del tiempo. Por lo tanto, la ofrenda de Caín fue rechazada. No cumplía el requisito de Dios. Amigos, esta es la primera indicación que Dios va a dar para que se restauren las relaciones entre el hombre caído y su creador. Debe ofrecer un sacrificio que lo ponga en sintonía con el creador, quien enviaría la simiente para dar el golpe mortal a Satanás. Y de esa manera, al hacer la voluntad de Dios, al recordar permanentemente esa gran simiente que debía venir mediante sacrificios de corderos, el hombre debía obedecer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios le pedía que hiciera, como ocurre ahora en el siguiente diálogo entre Dios y Caín. Hay un párrafo que se considera muy interesante de la forma en cómo dialogan Dios con Caín antes de que Caín cometa el gravísimo pecado del homicidio. Leemos. Entonces Jehová dice a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En el versículo 7, amigos, hay un aspecto muy importante de la relación entre el hombre y el pecado. Así podemos ya ir mirando la relación que va a haber entre la semilla o simiente, la promesa que Dios da y la ley. Esto es, el pecado es como un león agazapado que te está mirando, te está deseando. Su apetencia eres tú. Saben, curiosamente, son las mismas palabras que Dios va a utilizar en la relación de la esposa con su marido. Tu deseo será hacia tu marido, o sea, tu apetencia, tu necesidad, tu ansia. Tú dependerás mucho de él y él tomará dominio de ti. Esto ya lo hemos mirado en Génesis capítulo 3, 16. Y en este caso, con el pecado en sí, se lo compara. Como un león agazapado, ¿eh? A ti será su deseo, el del pecado, pero tú te puedes enseñorear de él. Amigos, que el hombre se puede enseñorear del pecado. Hoy este es un concepto sumamente importante en nuestros días finales. Porque hay alguna enseñanza por ahí que está propalándose diciendo que debido a que tenemos naturaleza pecaminosa, que de hecho la tenemos, el hombre no puede dejar de pecar. Nació pecador, o sea, es pecador no porque comete pecado, sino porque nació en este mundo. ¿Es eso, amigos? ¿Será cierto? Nacimos con tendencia pecaminosa, nacimos en pecado. Y eso nos hace pecadores. Yo voy a invitarles a que me acompañen a mirar Santiago, capítulo 1, versículo 13 en adelante, para ver la relación entre lo que sería naturaleza pecaminosa y la concreción del pecado en sí. Lo que Dios condena es el acto pecaminoso. Pecado es la transgresión de la ley de Dios o es el estado pecaminoso. Bien, vamos a mirar en Santiago capítulo 1. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o naturaleza pecaminosa. Aquí adentro, amigos, tenemos las inclinaciones, las tendencias, las imaginaciones, todo corrompido adentro. Y ese estado pecaminoso nos empuja, nos lleva a cometer pecado. Pero, ¿qué es lo que Dios condena? ¿Nuestra naturaleza pecaminosa o la concreción, la ejecución de un pecado? Miremoslo como lo expresa el apóstol Santiago. Es importante porque refleja las palabras que Dios le dijo a Caín. Tú te puedes enseñorear de él. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, siendo ejecutado, da a luz la muerte. El texto de Santiago capítulo 1, versículo 13 puede proveernos una muy adecuada ilustración acerca de la naturaleza del estado pecaminoso y la concreción de pecados, de acciones pecaminosas. La pregunta que nos hacemos es, ¿Dios condena el estado pecaminoso o la ejecución del acto pecaminoso o ambos? Vamos a mirar en Santiago capítulo 1, 13, 14, como el Señor nos lo enseña a través del apóstol. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o naturaleza o estado pecaminoso es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Notemos que no está diciendo que la muerte se produce por el estado pecaminoso. Todos nacemos con concupiscencia, todos nacemos a este mundo con naturaleza pecaminosa, pero lo que Dios va a condenar es la transgresión de la ley. Ahora bien, fijémonos que así como Dios le dijo a Caín que él podía sujetar su naturaleza pecaminosa, el pecado, vamos a repasar el texto. Les invito a que me acompañe para comparar ambos textos, el de Génesis capítulo 4, versículo 7, con este de Santiago 1, 14, para ver el paralelo que hay entre ambos y cómo el hombre puede controlarlo, pero tenemos que pensar en algo. A ver, vamos a mirar. Si bien hicieres, esto es Génesis, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo. En otras palabras, yo dije como león agazapado, te busca, te quiere atrapar, pero tú te puedes enseñorear de él. Noten que el Señor está describiendo la naturaleza del hombre. Alguien dirá, pero no está tan corrompida con Caín como lo estuvo luego con el paso de los siglos, donde ya el hombre no se puede enseñorear del pecado. ¿Será, amigos? Estamos mirando a quien será ya un potencial asesino, como es Caín. Las palabras de Dios no caben para las restantes generaciones. Esto es, tú te enseñorearás de él, si tú quieres. Vamos a verlo ilustrado ahora en Santiago 1.14, la relación entre la concupiscencia y el fruto de esa concupiscencia. En Santiago 1.14 se nos dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y versículo 15, cuando la concupiscencia ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mis queridos amigos, permítanme usar esta ilustración que tendrá más relación con las mujeres, ya que se habla de una preñez, en el texto de Santiago, que ha concebido o se ha preñado. En el caso de la mujer, ella lleva en su cuerpo la simiente del embarazo. Esto es su óvulo, es natural que con el óvulo que ella carga consigo puede embarazarse. Pero si no desea embarazarse, aquí se está comparando el pecado con el embarazo, el feto, el hijo, el pecado. ¿Qué hace falta que la mujer haga para que no tenga hijo, aunque ella tiene óvulo? Que no se cruce un varón con espermatozoide. Se unen los dos y produce el feto, el hijo, ¿verdad? Bueno, en la vida espiritual pasa algo similar. Voy a invitar a que leamos otra vez el texto de versículo 15, Santiago 1.15, para hacer el intercambio de palabras. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, así está el tema, ha permitido que algo ajeno a ella, separado de ella, entre en su cuerpo. Y entonces se gesta algo que va a ser pecado. Se está gestando hasta que luego lo da a luz. Ahí se consumó el pecado y eso produce muerte. Amigos, sucede con nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros tenemos tendencias pecaminosas, pero cuando las vamos gestando, déjenme que lo ilustre, es el hombre que contempla por la persiana de su casa la ventana de la vecina. Él tiene tendencia natural, y quizás uno podría decir la atracción natural entre hombre y mujer. Pero este hombre casado mira a una mujer casada y él sabe que eso no debe pasar. Pero él la mira porque la mujer es muy hermosa. Y abre la persiana y está mirando. El asunto es que la concupiscencia de él, recuerden el ejemplo que usé de la dama que tiene óvulo en su cuerpo. Si no entra el espermatozoide, ella no va a concebir. Así también el hombre, si él abre la persiana, va a entrar algo extraño, algo ajeno a sus ojos, y eso producirá una gestación. Y es el caso del hombre que no para en su mal deseo de estar mirando a la vecina en lugar de bajar la persiana y alejarse de allí. No, él está mirando y en un momento en que está gestando en su cabeza fantasías, una impura imaginación con respecto a la dama, ella no sabe nada. En un momento él decide trasponer la puerta de su casa. Y entonces va a tocar a la puerta de la vecina. Ustedes ya imaginan, es lo que el texto de Santiago nos está diciendo, que la concupiscencia, después que ha concebido, ha metido malos pensamientos en su corazón. Está gestando, en el caso de este hombre, mirando tras la persona, está gestando el mal pensamiento de cómo hacer para llegarse a la vecina. ¿No fue eso lo que le pasó a David cuando estuvo contemplando a la vecina, allí desde la terraza, y la mujer bañándose en su casa? Si alguien dirá que si estaba con ropa, sin ropas, amigo, esa es la señora que estaba allá. Era el hombre que con su naturaleza pecaminosa debía cerrar la persiana de sus ojos y alejarse de allí. Otra vez, amigos, es importante este tema de las tendencias pecaminosas, que cuando son sujetadas, no se produce el pecado. Y entonces Dios tenía razón cuando le dijo a Abel, mira, el pecado hacia ti es su deseo. Se agazapa hacia ti para atacarte y devorarte, pero tú te puedes enseñorear de él. Ahí lo tenemos en la última parte. A ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. El hombre puede y debe. Pero cuando el hombre, como David en la terraza, cede a su concupiscencia, él tiene, recuerden el ejemplo que usé de la mujer que tiene sus óvulos en su cuerpo, y ella abre, y para que entre el espermatozoide, así David abrió sus ojos para que entre allí algo extraño de afuera hacia adentro, la imagen de la mujer con malos pensamientos, y luego ya no faltó mucho para hacerla llamar y concretar el pecado. Pecado que lo tenía ya en su cabeza, pero había que concretarlo para que realmente sea el pecado consumado que da a luz la muerte. Amigos, vamos viendo hasta acá qué importante es lo que Dios está hablando acerca de la relación entre la semilla, me refiero todo al Génesis. Vamos a reflexionar en el Génesis. Se dio la semilla, la promesa de la semilla. Le dará el golpe mortal a Satanás. Pero el hombre tiene una parte para hacer. Y esa parte es, primero, aceptar que Dios pueda proveerle la ropa. Quítate esa ropa estrafalaria que tú te has puesto, vestido de hojas de higuera. Nos dirá después Génesis capítulo 3, versículo 9, cuando Dios anda buscándolo y ellos están asustados, con miedo, y se vistieron de hojas de higuera. Dios no quiere que el hombre se autocubra. ¿Dónde estás? Y notemos el siguiente versículo, luego de la pregunta que Dios le hace, la respuesta que ellos van a dar. Yo tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, y se habían vestido de hojas de higuera. Así nos va a contar el texto bíblico. Amigos, ese es el recurso estrafalario que el hombre utiliza para poder presentarse ante su conciencia, ante los vecinos, ante el cielo. No, Dios no quiere, no acepta esa ropa estrafalaria. Él acepta la que él puede proveer, que es ese cobertor que representa a Cristo, el cordero que fue sacrificado desde el comienzo del mundo en la presencia de Adán y Eva en forma simbólica. O sea, fue en forma real, pero representaba un símbolo. Y es que Jesús vendría con el paso del tiempo para cumplir ese símbolo. Y vestido del cual, entonces el hombre puede llevar adelante la tarea que Dios le pide, y es ejercer dominio sobre el pecado, aunque tenga naturaleza pecaminosa. Hasta acá, amigos, estamos mirando la relación entre la simiente o semilla de parte de Dios, el cobertor de parte de Dios, y vamos a ver ahora textos que nos muestran cómo, cuando obedecemos la voluntad de Dios, esa semilla nos puede cubrir, puede llenar nuestro corazón para que tengamos señorío sobre el pecado. Mírenlo primeramente en San Juan capítulo 1, versículos 12-13, acerca de la nueva naturaleza. Venimos al mundo con la concupiscencia, con la vieja naturaleza, con el estado pecaminoso, lleno de tendencias y de malas inclinaciones. Pero el texto nos va a dar una esperanza. Lo dice allí en Juan capítulo 1, versículos 12-13. Leemos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son como el resto de mortales, engendrados de sangre, o de voluntad de carne, o de voluntad de varón, esa gente que somos nosotros, o que hemos sido aquellos que vinimos al mundo hasta que conocimos el Evangelio. ¿Vinimos cómo? Con naturaleza corrompida, con tendencias a pecar. Vinimos con inclinaciones, en algunos casos, muy duras, muy férreas, muy fuertes. Déjenme, mis amigos, que les ilustre. Todos los que estamos escuchando, hemos heredado de nuestros padres o de nuestros abuelos, o aún de nuestros ancestros, ciertas malas inclinaciones. Algunas, por ejemplo, hacia el alcohol. Otras dedicadas a los juegos. Otras dedicadas a inclinaciones dedicadas a los vicios, como el sexo, por dar algunos ejemplos. Cada cual sabrá dónde le aprieta la horma de su zapato. Pero lo hemos heredado. A esto se refiere que son engendrados de carne y sangre y de voluntad de varón. Pero los que han creído en el Señor han sido engendrados de otra manera. Y este es el nacimiento que todos anhelamos. Y es una promesa que Dios nos da. Tú ahora eres un hijo nacido de nuevo. O como lo dice el texto en el versículo 13. Vamos a leer otra vez 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, esta es la parte importante, creer. Porque son promesas que Dios espera que el hombre crea y Dios hace por el hombre, por haber creído en él. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Son engendrados de Dios. Y si son engendrados de Dios, hijos de Dios, no pueden pecar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que no pueden pecar? A ver, ¿cómo lo dice Primera de San Juan, capítulo 3, versículos 6 y 9, para aquellos que creen en la promesa de Dios, que tienen su concupiscencia todavía en su cuerpo, o naturaleza pecaminosa, pero han nacido de Dios y están luchando contra esa naturaleza pecaminosa, pero hay algo adentro en su cuerpo, esa semilla, esa zera, esa simiente que bloquea para que no puedan cometer pecado. Esa es la promesa que Dios nos da. Miremos. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Pertenece a esa otra vieja naturaleza, los que son nacidos de carne, de sangre, de voluntad de varón, los que son nacidos de papá y mamá, los que vienen a este mundo, como hemos venido todos, y entonces heredamos vieja, mala naturaleza, tendencias pecaminosas, y por ellas cometemos pecado todo el tiempo, hijos del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, reparemos ahora, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Notan, cuando era nacido de carne, de sangre y de voluntad de varón, pecaba, porque era hijo de la carne, hijo del mundo, hijo de Satanás. Pero al ser hijo de Dios, que Dios le dio potestad de ser hechos hijo de Dios, porque ha creído, ahora recibe la simiente que lo bloquea para que no pueda pecar. Eso es lo que el texto nos dice. Otra vez leemos el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, que es Cristo, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. También lo dirá Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 18. Pero allí en lugar de simiente se usa otra palabra, es un título, pero que se ha prestado a mala interpretación. La palabra engendrado, que se utiliza para referirse al sacerdote. Jesús, cuando es constituido sacerdote, se cita el Salmo que dice, yo te he engendrado para que seas sacerdote. Entonces, es un título que se aplica a Jesús y aún incluso con la resurrección. Cuando Jesús resucita, yo te he engendrado. Se aplica ese título, engendrado, para referirse a ambas cosas, a la resurrección de Jesús y a su sumo sacerdocio. Pero en este caso vamos a mirar cómo la palabra engendrado se utiliza como simiente para proteger al que ha nacido de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Qué es eso? Aquel que fue engendrado por Dios. Oh, engendrado por Dios. Ese es Jesús. Entonces, aquel engendrado por Dios ahora lo va a guardar. Recuerden, engendrado es un título. No quiere decir que biológicamente haya, proceda de Dios, sino es una expresión que se utiliza para referirse básicamente a estos dos asuntos. La resurrección de Jesús, esto aparece en Hechos, en el capítulo 3, y también va a aparecer en Hebreos para referirse al sumo sacerdocio de Jesús. Lo que importa, hasta lo que estamos escuchando, amigos, que Dios promete al que ha nacido de Dios cuidarlo para que no cometa pecado, a menos que voluntariamente quiera cometer. Y en ese caso, pues, el Señor lo libera cuando no quiere obedecer a Dios. Es el caso de gente que venían militando en el camino cristiano y habiendo buscado protección de Dios, cuando Jesús dice, orad para que no entréis en tentación. Y la persona busca a Dios para que Dios le cuide, pero cuando decide pecar o cometer pecado, es triste, abandona la protección de Dios. De naturaleza pecaminosa, amigos, ahora participamos de nueva naturaleza porque somos nacidos de Dios. Mírenlo cómo lo va a expresar la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, cuando se nos dice que somos participantes de la naturaleza divina. Una promesa que Dios nos lo da a todos para que aquella vieja concupiscencia que menciona Santiago cada vez muera, o como dijera Pablo, cada día muero, va muriendo la vieja naturaleza. Miremos pues entonces, segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción o concupiscencia que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Noten, aparece esa palabra nuevamente, pero en el contexto opuesto. Si nosotros tenemos concupiscencia, naturaleza corrompida, pero ahora participantes de la naturaleza divina, Dios nos da en forma gratuita porque creemos, porque Él lo concede a quienes lo reciben como su Padre para ser hechos hijos de Dios. Y Dios nos concede este privilegio. Heredamos, pues, naturaleza divina, pero hay que huir de la naturaleza corrompida y de la concupiscencia. Amigos, es posible obedecer. ¿Y usted querrá obedecer? Nuestra invitación al preparar estos videos es conocer más a fondo cómo la palabra de Dios nos enseña. En este caso, la relación entre la semilla, simiente y la promesa de Dios. Y queremos en un siguiente video mirar todavía más la relación con la ley de Dios. Semilla, promesa, ley, con más detalle. Pero mientras tanto, la invitación es que nosotros deseemos cooperar con Dios. Dios lo dio todo, pero Dios quiere que el hombre ceda su voluntad para que Dios vaya ayudándole a hacer la voluntad de Dios. Esto es como se le dijo a Caín, tú puedes enseñorearte del pecado, pero tienes que hacer la voluntad de Dios, no traer la ofrenda como tú traes de la tierra, sino el sacrificio de animales como lo hizo tu hermano, para que Dios te lo acepte. Caín no aceptó. ¿Lo aceptaremos nosotros? Mis queridos amigos, que Dios les bendiga, Dios les guarde, si estamos dispuestos a aceptar la voluntad de nuestro Padre y seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.